Amantes y suicidas son aquellas elegidas que pasaron por mi vida regalándome su amor. Amantes y suicidas que le dieron a mis días el estilo de un amante como yo. Así soy yo, porque destruyo lo que construyo con tanto amor. Así soy yo, si estoy seguro cuando les juro que siento amor. Y al poco tiempo piensan que miento, porque sus besos ya no los siento. Ando con ganas de ilusionarme con otro amor. Para vos, amigo, Chicato Malfieri. Te toca este tema, ¿eh? ¿Quién lo dice? ¿Quién? ¡Ezequiel! Aquellos que tuvieron un amor y lo perdieron por culpas de la vida y el destino les robó, también se hacen amantes de un estilo diferente, amantes y suicidas como yo. Así soy yo, porque destruyo lo que construyo con tanto amor. Así soy yo, si estoy seguro cuando les juro que siento amor. Y al poco tiempo piensa y te miento, porque sus besos ya no los siento. Ando con ganas de ilusionarme con otro amor. Así soy yo, porque destruyo lo que construyo con tanto amor. Así soy yo, y estoy seguro cuando les juro que siento amor. Que al poco tiempo piensa y te miento, porque sus versos ya no los siento. Y ando con ganas de ilusionarme con otro amor. Así soy yo, porque destruyo lo que construyo con tanto amor. Así soy yo, si estoy seguro cuando les juro que siento amor. Y al poco tiempo pienso que miento, porque sus besos ya no los siento.